Si nada te queda, elige el amor. Y si te pierdes, iré a buscarte al oscuro por un sendero inseguro. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o en el abismo. Estés donde estés, ahí estaré, porque somos uno. Es tiempo de sentir, es tiempo de amar, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de vivir, es tiempo de enfrentar, es tiempo de jugarse, es tiempo de tomar las calles, es tu tiempo, es nuestro tiempo. Porque la nueva humanidad está preparando la nueva era. Hay que despertarse para despertarte. Hoy no es un día más, hoy es el día de reencontrarnos. Hoy es un buen día para renacer. Aliate a esta revolución. Hoy me convertí en demonio, me han echado de la tierra. Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala te hiere, deba salvarte yo. A veces hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Quedarme pa' cosas buenas, pa' cosas que yo sé bien. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala te hiere y deba salvarte yo. Pero muy bienvenidos a esta revolución de día viernes 4 y 7 en punto en toda la República Argentina. ¿Cómo están a todos nuestros aliados? ¿Cómo están nuestros aliados de todo el mundo? Podemos decir, porque nos escuchan desde distintos lugares de este hermoso planeta Tierra. ¿Vos desde dónde estás? ¿Desde qué lugar exactamente? Contame, ¿desde qué lugar nos estás escuchando? Ciudad, país, lugar de tu casa, todo queremos saber, a ver qué entra en 140 caracteres que es Twitter, y en Facebook, a ver qué nos cuentan desde dónde. A ver, empezamos con continente, después seguimos con país, seguimos también con ciudad, seguimos con lugar de tu casa. Bueno, todo queremos saber en 140 caracteres, a ver cómo te la rebuscas para contarnos desde dónde nos escuchás en este mismo momento. Hasta las 5 de la tarde casi te vamos a hacer compañía con toda la revolución. La única radio team que existe, no hay otra, es así. Desde hace 3 años seguimos acá y no nos mueve nadie. Y todo gracias a vos que estás ahí, que nos haces el aguante, que te alías a nosotros cada tarde y que nos seguís bancando. Así que gracias de verdad, porque gracias a ustedes, obviamente, estamos aquí. Hoy tenemos un lindo programa. A ver, en un tuit, quiero ver cómo se la rebuscan en un tuit. Continente, quiero que me digan qué continente. ¿Qué más? El país. Queremos saber también desde qué ciudad, también desde qué parte de tu casa, todo en un solo tuit. Vamos a jugar un poquito, es viernes, la vamos a pasar bien. Estamos escuchando este tema para Cosas Buenas de R-Way. Vamos con todo, ¿eh? Y escuchábamos una versión media remixada también de Floricienta, media rara. Bueno, hoy tenemos un programa, pero excelente. Miércoles y jueves, Tita Penas la rompió. La verdad, me encanta cada vez más Tita Penas con las canciones, cómo se complementa con la historia. La verdad es que está impecable. Me encanta Tony también, Tita Penas. Me encanta la parejita ahí que se está uniendo cada vez más, así que hoy vamos a compartir enseguida se viene el bloque de Quitapenas, con las canciones de Quitapenas del capítulo 2 y el capítulo 3, para que las disfrutes acá en Revolución Team. Y ya te dijimos, en iTunes ya podés conseguir las canciones del primer capítulo, así que las podés comprar y las podés tener ahí en tu celular, en la compu, donde quieras. Pero hoy vamos a seguir repasando esas canciones tan pero tan lindas de Quitapenas. Queremos que nos sigas diciendo qué te gusta de Quitapenas, qué canción te gusta más. Las podés ir pidiendo, todo lo que vayamos poniendo de Quitapenas las podés pedir. Hoy tenemos delivery también, vuelve el delivery, así que podés pedir las canciones. En un ratito vamos a cumplir con todas ellas en un bloque delivery. También tenemos Camila el musical, vamos a empezar a compartir las canciones de Camila aquí en Revolución Teen, así que Natalie Pérez, Peter Lanzani en una canción increíble en un ratito solamente. Algo más me falta, no sé cómo vamos a meter todo esto. Off the Rebelde Way tenemos hoy también, porque la sigue rompiendo a las 7 de la tarde Rebelde. No nos olvidamos, desde el 2002 lo seguimos, en cada repetición estamos presentes, así que hoy seguimos compartiendo todo lo que es Revolución Team junto a Rebelde Way. Algo más me falta, no sé, tenemos tantas cosas, deliveries, off. Tenemos que contarte que tenemos nuevos aliados. Te vamos presentando a nuestros nuevos aliados, porque desde la semana que viene vamos a estar transmitiendo en simultáneo. Ya te voy a contar desde dónde, desde qué páginas, porque tenemos nuevos aliados y la verdad es que nos pone muy pero muy felices. El pecho se nos hace gigante, se nos infla el pecho de la alegría, así que queremos compartirlo con vos. Vamos a ver si te podemos adelantar más del juego de los aliados, en qué consiste. Vamos a ver si hacemos una pequeña prueba piloto hoy, en vivo, con preguntas de Casi Ángeles, Teen Angels y aliados. Así que quédate ahí del otro lado para jugar. Tenemos de todo, ¿viste? Te tenés que quedar ahí, estamos en vivo. Están jugando encima los chicos con nosotros, en un solo tweet. ¿De qué continente sos? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? ¿Desde qué parte de tu casa nos escuchás? Queremos saber. Nicolás dice, desde el continente americano, perfecto. Argentina, el país, muy bien. Córdoba, muy bien. Pocho, Salazacate, apa, sala de estar. Mira, todo junto. Metió todo junto ahí Nicolás en un solo tweet. Me encanta. Ale, gracias por estar, un abrazo. América, Centroamérica, El Salvador, en esta selva tropical con un calor del demonio, escuchando Revolución Team. Te refrescamos, Ale, quédate ahí, poné al palo Revolución Team, porque esto se viene con todo. ¿Crees escuchar un poquito de Quitapenas? La hemos pasado genial con el segundo y tercer capítulo. Jean-Pierre Noer nos ha retuiteado, la verdad, felices también. Vamos, compartimos más de esto de Quitapenas. ¿Te gustó? ¿Lo viste, Quitapenas? Nos contaste el miércoles, ¿no? Que te había gustado, algunos no, pero queremos saber tu opinión a través de las redes sociales en @revolucionteam, como siempre, en facebook.com/revolucionteam y, por supuesto, en nuestra web www.revolucionteam.radio12345.com. Estamos transmitiendo en vivo para Telefe App. La verdad es que cada vez se hace más largo este speech. Se hace larguísimo, pero estamos felices de tener cada vez más páginas y webs que confían en nosotros. Así que, vamos, ¿querés escuchar algo de Quitapenas? Me encantó este enganchadito que han hecho el día miércoles, un enganchado de temas de Pimpinela. Así que los compartimos con vos, este es el bloque de Quitapenas, ya se viene, se viene Teen Angels, se viene el delivery, prepárate los temas porque vamos a cumplir con todos los pedidos en la tarde de hoy. Este es el bloque de Quitapenas, mientras tanto. Vas a emocionarte. Recordar. Revivir. Pero sobre todo, nos vas a sentir más cerca de lo que nunca soñaste. ¡Teen Angels! ¡Teen Angels! ¡Teen Angels! ¡Teen Angels! ¡Teen Angels! momento. Hace 20 años y un día que vivo sin él. Que suena en tu alma. Hace 20 años y un día que no lo he vuelto a ver. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy Jones. Y tú te crees valiente porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Yo que soy, qué lugar ocupo y soy su amante, soy su amigo, soy un gran desconocido. Dime estando él, ¿qué hago yo en medio de su vida? Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no lo veías. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. A ese vete y vive tú, tú que venga. Yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Al fin yo he sido en tu vida un estúpido más, que viene corriendo a buscarte cuando él ya se va. Es mentira, es mentira. Hay amores que en la vida no se olvidan. Mentirosa, corazón de mentirosa, te vas a arrepentir cuando esté con otra. Te agarro con otro, lo mato, le doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro, lo mato, le doy una paliza y después se escapa. Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos. Que llegan de madrugada y como son amigos que no pasa nada. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy muy antiguo porque cuando quiero lo que quiero es mío. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro lo mato. Le doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Los chicos vienen de estudiar y nos sentamos a tomar café y sonreímos. Llega papá sin saludar. Hoy me olvidé de cocinar. Que ya te dejé de querer. Estás equivocada y yo lo sé que fallé, porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, bebé. ¿Cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? ¿No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón? Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que sanar y en ti yo no confío. Yo pensé que solamente tú eras mío, ya a ti yo te lo di todo mal agradecido. Come back to me, please, I'm sorry. Si tú no estás conmigo, baby, I am lonely. Cuando estamos en la camita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche, también in the morning. Ok, tú dices que eso no es amor. Ven y tócame, sientes cómo late el corazón. Te pido perdón por lo que pasó. Baby, tenme compasión. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. No te puedo perder. Sé que te tengo que olvidar. No te puedo perder. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. Revolución Teen, cuarta temporada. Fox presenta la última historia de amor entre el universo y la Tierra. La misión comenzó. Ya estoy llegando. Vamos a darle una oportunidad a tus aliados. Aliados. Nueva serie. Estreno muy pronto. Por Fox. Espera, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam y en Facebook, facebook.com/RevolucionTeam. Te esperamos. Bien, ahí pasaba entonces ese bloquecito de Quitapenas. Vamos a ver si podemos meter el otro en un ratito con las canciones del capítulo del día de ayer. Me encanta Tony y Alex. Me encanta. Sí, me encanta cómo se pelean los dos. Me encanta. Vendría a ser el suegro, ¿no, Tony? Bueno, bien. A ver si puede conquistar a Lola, Alex. Me encanta esa pareja. Están angelados los dos. Además, unas voces, Benja Amadeo y Sofi Reca. La verdad, me encanta Quitapenas. Acá nos decía Ale, un tema de La Factoría, encantado. Tengo que ver Quitapenas Prometido. Te lo recomendamos de verdad, porque si te gusta la música, si te gustan las historias de amor, si te gusta un poco de comedia, bueno, tiene todo Quitapenas. Así que te lo recomendamos. Y las canciones están fantásticas, están muy pero muy bien hechas. Además, los enganches de las canciones y las versiones que hacen. Han cantado La Factoría, Pimpinela, hasta Karina, que hemos escuchado también, bueno, de todo, ¿eh? Y vamos a seguir compartiendo más aquí en Revolución Team todo. Me encanta cuando canta Peter en Aliados, dice Rosy, es de Lanzani, le mandamos un beso muy grande. No sé si nos contestaba la consigna, nos tenía que decir continente, país, ciudad, desde qué lugar de la casa. Vamos a ver si lo tenemos por acá, a lo mejor nos contestó. Sí, nos contestó, mirá, continente Europa, país España, ciudad Madrid, te faltó el lugar de la casa desde donde nos escuchás. Rosy, un beso muy grande y gracias por estar ahí del otro lado. Lea Concepción 5 desde República Dominicana nos está escuchando, así que están ahí del otro lado. ¿Vos sabías que Benja Rojas hace unos días estuvo realizando una nota para el 13 TV en donde habló de Lali? Habló de Lali y viste que ahora Benja Rojas va a tener una participación en Solamente Dos. Bueno, ¿querés saber qué dijo? Quédate ahí también porque lo vamos a tener. ¿Querés saber? ¿Querés escuchar un poquito de Camila el musical? ¿Sí? ¿Querés escuchar la canción ahí de Peter y de Natalie Pérez? Bueno, también quédate ahí porque ya se viene, y también los off de R-Way. Pero estamos muy contentos y la verdad es que lo queríamos compartir con vos, porque desde la próxima semana vamos a estar transmitiendo en simultáneo, no solamente en todos con telefetv.blogspot.com.ar, sino también vamos a estar con Aliados Novela, con Aliados TV también, ahí los aliados de siempre, vamos a estar en simultáneo con ellos, vamos a estar con Aliados Team también, así que estamos muy, pero muy contentos de compartir esta radio con vos, que es la radio finalmente del fan, la que vos elegiste desde hace 3 años. Gracias de verdad por tanto amor, cariño y apoyo. Vamos a seguir en esta tarde. Hoy teníamos la ronda de amigos, no vamos a hacer tiempo para la ronda de amigos, pero la próxima semana, ya cuando estemos lanzando nuevamente Revolución Teen desde distintas páginas, ojalá que podamos hacer una linda ronda de amigos y nos puedan escribir sus problemas. Vamos a ver si los intentamos resolver entre todos acá, a ver si se animan, ¿eh? A ver si se animan. Muy bien, vamos a seguir con esta revolución que está cada vez mejor. ¿Querés compartir los off de Rebelde Way, que cada vez está mejor? ¿Ya viste Rebelde Way? ¿Lo estás descubriendo ahora? Contanos. ¿Te gusta Rebelde Way? ¿Lo estás volviendo a ver? A lo mejor lo viste en otra época. ¿Lo estás viendo nuevamente porque te gusta mucho? Lo están dando por la pantalla de Telefe todos los días, obviamente, a las 7 de la tarde. Nosotros vamos a empezar a compartir los off de Rebelde Way. Un bloquecito de ¿cuántos? 4 off, chiquititos, de esos que te enseñan, que te llegan al corazón. Y por supuesto después vamos a seguir con todo lo que tenemos prometido para vos en el programa de hoy. Y a ver si podemos hacer una prueba, a ver si se prenden para hacer una prueba del juego de los aliados con preguntas de Teen Angels, de Casi Ángeles y de Aliados. Vamos a ver si se animan, a ver quién nos responde, para hacer una prueba piloto, podríamos decir, ¿eh? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Bueno, estamos en vivo. A ver, mira, Lea acá, Lea Concepción está. Sí, está como loco. Pásenme dónde estás, please. Ya se viene el bloque delivery. Anda preparando tu tema que lo vamos a pasar acá, a vos que estás ahí. Vamos a hacer el bloque delivery para vos. Me encanta Rebelde Way. Viste, estamos leyendo acá todos los mensajitos que van apareciendo. Rosy es de Lanzani y dice: estoy en mi cuarto escuchando la radio. Vamos, Rosy. Lindo plan para viernes a la noche, ¿eh? Viernes a la noche está bueno escuchar Revolución Team porque es de España, Rosy, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, es de España. Es plena noche, hora de la cena casi, podríamos decir. Así que nos acompañamos también desde este lugar. Vamos a compartir el bloque de Rebelde Way, los mejores off de la tira. Los compartimos en este bloque. Un guerrero acepta la derrota, no la trata de forma indiferente, no intenta transformarla en victoria. Un guerrero sufre con el dolor de la pérdida, pero después de que pasa todo esto y lame sus heridas, comienza otra vez. Un guerrero sabe que una guerra está compuesta de muchas batallas y sigue adelante. Someternos no es un acto de disciplina. Someternos no es un acto de disciplina, ni siquiera es buena voluntad. El sometimiento siempre es un modo de pagar nuestra inmunidad. Estamos alineados en la fila de la moral hipócrita. Ser verdaderamente libre es poder dar un paso al frente. En este duro y dulce tiempo de crecer, no estoy solo. Me acompañan los amigos de verdad. Y también los otros. Crecer es también descubrir la diferencia y aprender a distinguirlos. La vida es un camino y nos obliga a caminar y a caminar. A veces nos regala campos floridos y otras veces cuestas empinadas y bajadas peligrosas. Pero hay que seguir andando, aunque nos quedemos solos y oscuras, y muertos de miedo, sin saber hacia dónde vamos o, lo que es peor, sin saber quiénes somos y qué queremos. En mi soledad no hay derrotas cordilleras ni cimas de gloria. Vivo al margen de besos y de agravios, sordo de terremotos y tempestades. No me extiendas la mano, no voy a unirme a nadie. No quiero cambiar nada. El futuro no existe en la dulce prisión de la comodidad. Bueno, soy Oriana, ya empezamos con todas las grabaciones de Aliados, estamos a mil, así que si querés saber más, seguinos en Facebook, es facebook.com/mundoaliados y en Twitter es @mundoaliados. Nos vemos. Ahora Revolución Teen se multiplica por 3. Sí, escuchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? Aliate a la Revolución. Espera, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam y en Facebook, facebook.com/RevolucionTeam. Te esperamos. Trabajaste con Nelly Espósito en 2011 cuando hacían Cuando me sonreí por la pantalla de Telefe. Compartieron algunos episodios en Casi Ángeles, Chiquitita. ¿Cómo es volver a trabajar ahora con ella? Y bueno, y va a haber un romance, ahí están las fanáticas atentas. Sí, la verdad que es una alegría enorme para mí porque, bueno, más allá de tener una relación de amistad con Lali, tenemos una gran comunicación trabajando y en lo profesional como colegas, como actores. Es muy cómodo trabajar con ella porque maneja muy bien la comedia y tiene mucho ritmo, entonces simplemente uno tiene que adjuntarse a eso, adaptarse y listo, así que es muy muy cómodo. Y bueno, después en cuanto a la historia, seguramente Federico, este personaje, se va a sentir como atraído por Daniela y quizá cause algún problema eso para los demás. En centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso, canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa. Bien, ahí pasa Lali con El Colmo, y esto tiene que ver por lo que escuchábamos recién, Benja hablando de Lali, ¿no? Qué emotivas las palabras de su compañero, todos sus compañeros, sus ex compañeros, y bueno, algunos chicos que han quedado amigos ya de Lali hablan muy pero muy bien de ella como profesional, la verdad, es que se la rescata mucho a Lali siempre, y es bueno escuchar estas palabras, ¿no? De Benja, que ha trabajado mucho con ella y que va a volver a hacerlo en poco tiempo nomás. En realidad ya está grabando, ya van a salir las imágenes al aire en Solamente Vos. Jennifer Gómez se copa con nosotros y en Twitter nos está ya dejando su mensajito y nos dice: estoy escuchando desde Colombia y su capital es Bogotá, obviamente, y está en el norte de América del Sur y los escucho desde mi habitación, 2:30 de la tarde. Saludos, amigos, hace calorcito por allá, nos mandan un poquito para acá porque está bastante, bastante feo, ¿eh? Está queriendo asomar un poco el sol, pero falta bastante. Nos está preguntando Lea Concepción: el concurso Se Puede de una Persona es el concurso El Juego de los Aliados. Vamos a hacer una prueba, ¿les parece? Ustedes saben de Casi Ángeles, saben de Aliados, saben de Teen Angels. Vamos a hacer una prueba piloto, ¿sí? El juego va a ser de los Aliados porque es de a dos personas. ¿Por qué? Porque vos, participando con otra persona, vas a tener más chances de contestar las preguntas, ¿sí? Va a ser un equipo. Vas a tener más posibilidades de contestar y de contestar rápidamente. Además, vamos a jugar en vivo y a lo mejor no puedas escuchar algún día un programa. Bueno, tu aliado va a poder escuchar y va a poder contestar por vos. Esa es la idea para los tuiteros amigos. ¿Quieren que juguemos un poco? Por ejemplo, si yo les tiro ahora una pregunta así de aliados, ¿sí? Aliados y con lo que acabamos de escuchar recién. En la tandita, vieron que por ahí se meten algunos, a ver si son perceptivos, si estaban atentos a lo que estábamos pasando en el programa. Hace instantes nada más pasamos una nueva promo de Aliados. Alguien, una persona, ¿sí? Una actriz, podemos decir, una ayuda más, te estaba invitando a ser parte del mundo Aliados, a que te sumes a las redes sociales y a que seas parte de Facebook y de Twitter. ¿Quién era? Si yo te tiro eso, vos me contestás. A ver quién contesta correctamente. Vamos a hacer vamos a ir jugando. Vamos a adaptarnos un poco a este juego de los aliados. Todavía no entramos en juego, pero es para precalentar, ¿eh? Esto será la próxima semana o la otra. Vamos a comenzar oficialmente y podés ganar CDs de Teen Angels, ¿sí? Alguno que te falte. Puede ser incluso el de la despedida, ¿sí? Puede ser DVD de Casi Ángeles del Gran Rex. Incluso el 2010, que está bárbaro. No se lo pueden perder. Ya nos están contestando, me encanta esto. Están re atentos los chicos. ¿Quién te estaba invitando a ser parte de Mundo Aliados recién? Una nueva promo que salió hace un ratito nada más. La estamos compartiendo aquí en Revolución Team. ¿Quién te invitaba? Es alguien del elenco de Aliados. Alguien del elenco de Aliados te invitó a formar parte de las redes sociales. Contanos, ¿quién era? A ver si ganás. A ver quién es la primera persona que contesta. Nos está pidiendo temas de Rebelde Way, de Teen Angels. Vamos con el bloque de Delivery en instantes. Puedes pedir tu tema y vamos a complacerte sí o sí. Esto es así, sí o sí. ¿Querés escuchar algo de Camila? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Me encanta Camila, ¿eh? El musical que ya quedan pocas semanas nada más. Podés adquirir tu entrada en el Lola Membrives o en ticketek.com.ar. ¿Querés escuchar algo de Camila? ¿Te morís de ganas? ¿Sí? Yo también me muero de ganas. Vamos a ver si lo podemos compartir. Estamos haciendo prueba piloto, ¿eh? Recién, hace instantes en el programa, escuchamos a una persona, a una aliada, invitándote a formar parte de las redes sociales. Y otra cosa, te hago otra pregunta más, a ver si estabas atento, atenta a todo lo que tiene que ver con el mundo de Aliados. A ver si seguís también Revolución Team. Hace algunas semanas compartimos una entrevista de un ex Casi Ángel que también va a formar parte de Aliados, con un personaje hasta ahora pequeño, no es parte del elenco actual, no del elenco, perdón, del elenco permanente de Aliados, pero sí hace un papel muy pero muy lindo. Compartimos la entrevista acá, es un ex Casi Ángel. ¿Quién era? ¿Cuál es la persona que va a estar en Aliados? Que no se lo dice así simple, viste que no figura en las distintas descripciones, no lo vi en ningún lado. Nosotros acá lo tuvimos, a ver si nos contás. ¿Sabés? ¿Tenés idea? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Es terrible. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa corneta loca? Tengo miedo, mira, tengo tanto miedo. Contanos, ¿seguís Revolución Team? Bueno, seguramente nos vas a poder contestar todo lo que te preguntamos. darkness my own. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering of silence. Muy bien, seguimos en vivo. Y este tema, el sonido del silencio, ¿a quiénes te hace recordar? ¿Padre e hijo? ¿Cuáles eran los personajes? Estamos jugando un poco para ver si entramos en calor con el juego de los aliados. Así van a ser las preguntas. Así van a ser las preguntas que te vamos a hacer en el juego de los aliados. Es muy fácil, simplemente tenés que ser rápido, porque va a ser a las primeras dos personas o dos parejas de personas, el grupete, que conteste correctamente. Por ejemplo, te estábamos preguntando hace instantes quién era la chica que te estaba invitando a formar parte de Mundo Aliados. Una actriz muy reconocida y ahora que forma parte de Aliados, por supuesto. Y obviamente era Oriana Sabatini, ya está la promo, la pasamos acá en Revolución Team y han acertado. Por ejemplo, en este caso, Teen Angels Sol nos estaba contestando correctamente, así que le mandamos un beso. Ahí estaba contestando, ella era primera, ¿sí? No sé si es hombre o mujer, Sol, supongo que debe ser mujer. También nos contestaba Jennifer Gómez 8, que siempre está haciéndonos el aguante. Rosy es de Lanzani, también nos contestaba ahí del otro lado. Después te preguntábamos qué otra persona, qué otro actor, qué otro ex Casi Ángel va a formar parte de Aliados, que estuvo en una entrevista hace muy poquito tiempo en Revolución Team. Era Julián Rubino. Ale Pcas nos contestaba correctamente, Julián Rubino. Me gusta la aclaración que hace. Lo recuerdo muy bien porque luego vino el break de Gabi en la radio. Buenísimo, le mandamos un beso a Gabio, que seguramente nos escucha como cada lunes, miércoles y viernes. Le mandamos un besito. Nosotros somos palabra prohibida. Creo que se llama Oriana Sabatini, la chica, me dice Lea Concepción. Muy bien, me gustó lo de Orina. Oriana, por favor. Y ahora te preguntamos, ¿a qué parejita, padre e hijo, te hace acordar la canción El sonido del silencio. Y me están contestando ahí los chicos a través de Twitter. Obviamente era Tiago y Barto. En Colombia hace un frío y hay una lluvia, me dice Jennifer Gómez. Bueno, entonces no me mandes nada de eso, quiero seguir pasándola bien. ¿Les parece si compartimos ahora sí algo de Camila? Son muy fáciles las preguntas, ¿eh? Después igualmente van a ser un poco más complicadas. Ahí sí, es para divertirnos. Camila, el musical, vamos a compartir esta canción que se llama Deja el mar. Esta canción tan apasionada y esta escena de Camila donde, bueno, Camila se va a confesar, ¿no? Y el padre Ladislao, bueno, no quiere saber absolutamente nada, se niega su amor. ¿Quieren escuchar cómo lo hacen Peter Lanzani y Natalie Pérez? Compartimos la canción entonces, Deja el mar. Conocí a un hombre decir que todo tiene sentido, que me arrulla con sus palabras, que me da esperanzas, que se ríe en mi risa. ¿Qué más podría decirle? Que lo amo y que no debiera amarlo, pero no puedo sacarlo de mi cabeza ni de mi corazón. No deberías amarlo, entonces cambia ese sentimiento por otro. Que no puedo hacerlo porque tal vez no sea mi voluntad, sino la de Dios. Necesito saber qué siente él. Quizá no sea el momento. Necesito saber si usted siente lo mismo que yo. Camila, es impropio. No sigas. No se esconda, padre. Deje que las cosas pasen. Deja el mar golpeando con la arena. Hazme un lugar cercano en tus estrellas. Saca el puñal que oprime tus entrañas. Por esta sed te espero, ya no temas. Si esto es distinto, no busques esquemas ni desdibujes lo que hoy más deseas. Entrar en ti, yo te daré mis días. es para sanar alas, yo te voy a amar. Nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar hasta el final. Muy bien, seguimos en vivo y estamos escuchando este tema exclusivo, ¿eh? Hasta el final, David Bisbal, este tema que suena obviamente en Solamente Vos, pero esta es la versión en vivo desde el Luna Park, ¿eh? Muy bien, se viene el momento delivery. Ahí pasaba algo de Quitapenas también del capítulo de ayer, así que vamos metiendo varias cositas, si no nos quedan todo afuera, ¿eh? Bueno, estamos en vivo 5 menos 10, nos quedan 10 minutos y vamos a cumplir con tus pedidos ahora. ¿Qué te parece? Sí, es tu momento, pedinos tu canción. Nadie te va a lastimar. ¿Qué te pareció la canción de Camila que te dejamos, eh? ¿Querés compartir más de Camila? Bueno, en Revolución Teen, la próxima semana, obviamente. Y más curiosidades del mundo de Cris Morena, porque no entran las secciones. Tenemos que hacer los programas más largos, es así. O tenemos que ir todos los días, ustedes dirán. Pero bueno, lunes, miércoles y viernes hasta ahora venimos bastante bien. La próxima semana, desde el miércoles, porque el lunes no vamos a salir al aire. No estamos el día lunes, pero sí el miércoles volvemos con todo, ¿eh? El miércoles comenzamos desde Aliados Teams, Aliados TV, que serían los aliados de siempre, y también desde Aliados Novela. Así que vamos a estar todos a full y también, obviamente, desde todos con telefetv.blogspot.com, allí también. Así que desde cuatro webs en simultáneo vamos a estar. Cada vez somos más, cada vez somos más. Ojalá que también podamos hacer algo con la gente de Brasil. Y vamos por más, vamos por todo, ¿eh? Los aliados tomamos la calle. Y este es el momento delivery. Pedí tu canción y ya la pasamos en este bloquecito. Se acelera. Ojos más brillantes que el sol y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para. Obviamente podés pedir los temas a través de Twitter @revolucionteam y en facebook.com/revolucionteam. ¿Qué esperás? Como dice el señor locutor en las tandas. ¿Qué estás esperando para vos? Esto es Revolución Teen. Cada vez somos más, ¿eh? Se viene con toda la revolución. Y bueno, cada vez somos más aliados, esto nos pone muy contentos. Para Andrés, que nos está escuchando y pedía este tema, Loco, se lo dedicamos muy especialmente. Y para los chicos que nos han pedido el tema que vamos a escuchar ahora a continuación, que sería Lea Concepción y Rosy es de Lanzani, le dedicamos este tema tan pero tan lindo. No es de Camila, pero es de Casi Ángeles, y es él, el protagonista, el único, el señor del lunar, el fachero. No, sí, no tenemos más adjetivos. Obviamente, Peter Lanzén. A veces siento cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar y quiero recordarte tal como te vi, sonriéndome a lo lejos, no me despedí. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño?

es que lo he dedicado para todas las chicas en la presencia. Revolución Team, cuarta temporada. Explotando Revolución Teen a través de sus mensajes, muchas gracias. Les gustan estas canciones, ¿eh? ¿Cómo les gusta? Sí, me salió con tonada, me salió medio raro. Sí, bueno, vamos a tratar de sacarlo igualmente. Nena en vivo en el Gran Rex 2012, la versión de Peter en vivo me encanta. Particularmente las mejores versiones están acá. ¿A dónde más? ¿A dónde las vas a conseguir? La semana que viene vamos a seguir compartiendo más de Camila el musical, ¿eh? Ya que les gustó el tema que pasamos hace un ratito, vamos a seguir compartiendo más de Camila el musical, así que quédate pegado a La Revolución. Vamos a estar saliendo el día miércoles a las 4 de la tarde. El lunes no estamos, excepcionalmente trabajamos este miércoles primero de mayo, así que nos tienen que bancar, nos merecemos un día de descanso. Bien, seguimos en vivo, le mandamos un saludo a la gente de Aliados Novela nuevamente, Aliados de los Teen y Aliados TV, que son nuestros nuevos aliados desde el próximo miércoles en simultáneo en 4 webs distintas. Así que la vamos a estar pasando bárbaro, ¿eh? Un saludo y un abrazo muy grande. Y para la gente de Telefe App que nos están escuchando en vivo en este momento, la gente de Telefe App, así que un abrazo a todos ellos, a todos los oyentes y los visitantes nuevos que tienen cada día. Te recomendamos que entres todos con telefetv.blogspot.com, te enteras de todo de lo que pasa en Telefe, y hoy día viernes te recomendamos que a las 9 sintonices la página porque vas a encontrar lo mejor de todos locos, todos juntos y bastante locos, bien, hasta ahí va perfecto, y lo mejor de Sin Codificar. Así que métete que vas a compartir todo esto en un viernes de locos. Muy bien, seguimos con más. Quieren, miren, se pusieron como locos con el delivery, quieren escuchar una y otra canción, y nosotros ya en instantes tenemos que ir soltando esta Revolución Team de día viernes, que la pasamos bomba, la verdad, con todos ustedes. Pero antes, queremos jugar un poquito, porque ya les contamos que se viene el juego de los aliados, donde vas a participar con otra persona, podés participar desde cualquier parte del mundo. Es un juego de preguntas y respuestas. Podés ganar CDs de Teen Angels, DVDs de Casi Ángeles, ¿qué más? A ver, ¿qué me estoy olvidando? Remeras de Casi Ángeles, por supuesto. El libro Resiste, también lo vas a poder adquirir en muy poquito tiempo. ¿Quién te dice? El CD de Aliados. Así que, ojo, porque se viene el juego de los aliados y queremos jugar con vos. Sí, queremos jugar con vos, y por eso te voy a hacer alguna preguntita, como para ir calentando el ambiente para la próxima semana o la otra, que es cuando vamos a alargar el juego. Igualmente, presta mucha atención porque en cualquier momento te decimos se larga el juego oficialmente y empieza, esto es así. Pero te hacemos una pregunta. A ver, este tema que estamos escuchando, ¿sí? Single Ladies, ¿quién lo bailaba? ¿Recordás? ¿Recordás quién lo bailaba en Casi Ángeles? Quiero que me cuentes ya mismo. Casi Ángeles, la cuarta temporada, Single Ladies de Beyoncé. Muy bien, vamos a compartir más música. A ver, vamos a ver si podemos cumplir con los últimos pedidos, porque ya estamos terminando, nos pasamos un poquito, pero es por ustedes. Además, es viernes, estamos relajadísimos. Amo vuestra radio, dice Rosy desde Lanzani, y siempre ahí tuiteando nuestro link, haciéndonos campaña. Gracias, de verdad. Lea Concepción 5 también, le mandamos un saludo porque siempre está ahí con nosotros. Jennifer Gómez nos pide Escaparé en vivo de Larry Espósito. Buen programa, besos amigos. Como siempre, Jennifer desde hace años nos acompaña. Dai Lanzani también está ahí del otro lado escuchándonos, le mandamos un beso enorme. ¿Qué más? Para Juancito, de Todos con Telefe, obvio. Para Telefe App, obviamente. Juan, un abrazo muy grande. Por siempre, hermanos, dice, están pasando la canción Nena de Peter Lanzani, cantaba una estrofa también de la canción. Y para Cindy Ortiz, que volvió, me encanta que vuelvan a escuchar el programa los chicos, así que le mandamos un beso muy grande también. ¿Quién bailaba el tema Single Ladies? ¿Recordás? Pero me vence la timidez. Muy bien, ahí pasa Escaparé también, que nos pedían en vivo la última vez que lo cantó en Córdoba, Lali Espósito. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final. Bloque Delivery lo hemos cumplido con creces. Hoy no puedes no te podés quejar que te hemos pasado tu tema, Así que gracias por estar ahí del otro lado. Nos habíamos olvidado de leer los mensajes de la web, teníamos algunos. Lea Laliter nos dice: me gustaría escuchar una canción de Lali, gracias, ya te dedicábamos ahí. Entonces pasaban un par de temitas, incluso este te lo dedicamos para vos, Lea Laliter también. Para Pame, que dice: me encanta la radio, quiero salir al aire, ¿cómo hago? A partir de la próxima semana nuevamente vas a poder salir al aire a través de Skype, así que quédate ahí pegado. Tenés que tener simplemente un micrófono de compu y obviamente Skype, y te comunicás en vivo desde cualquier parte del mundo, en vivo y sin pagar un solo centavo. Así que lo mejor, salís al aire, te dedicamos un tema, charlamos, hablamos de la vida, ¿qué más? Pablo News nos dice: gracias por hacer este programa, gracias a vos, Pablo, por estar ahí. Y me dicen: ¿cuándo se estrena la peli de Teen Angels, por favor, en Argentina? El 30 de mayo hasta ahora es la fecha clave, 30 de mayo, falta un mes, poquito menos de un mes, y vamos a estar disfrutando de Teen Angels en 3D en las mejores salas del país. Nos queríamos comunicar con ustedes, nos pregunta cómo pueden hacer el Fans Club de Cris Morena. Un abrazo a los chicos. revolucionteam.com.ar, tienen la parte de contacto, ahí directamente nos encuentran y nos mandan ahí sus consultas, sus mensajes, lo que quieran decirnos o no sé, o preguntarnos, ¿sí? Y te vamos a estar respondiendo lo más breve posible. Bueno, a ver, ¿quedó algo para leer por acá? Sí, obviamente, estaba la última consigna que te estábamos preguntando. ¿Quién bailaba el tema de Beyoncé, Single Ladies? A ver, me contesta Lea Concepción: Mar, Tefi y Jazmín. Mar, Tefi y Jazmín. A ver, ¿qué otra respuesta tenemos por acá? Lali, Euge y Mary. A ver, Lali, Euge, bien, perfecto. Mar, Gas y Melody. Gastón no, eran las chicas. No, ahí por ejemplo estaría, no podemos decir. Perfecto, Mar, Gas y Melody. Después se corrige Jennifer Gómez, nos estaba contestando, perfecto. ¿Quién más? A ver, nos contestaba también Jo Juan. Muy bien, Jo Juan. Y obviamente Jennifer y Rosy es de Lanzini también. Así que bueno, han acertado. Mar, Gas y Mel eran las chicas que bailaban el tema de Single Ladies. Así van a ser las preguntas. Van a ser fáciles. La idea es competir, es pasarla bien y bueno, si se pueden ganar algún premio, mejor. Nosotros estamos llegando al final. Compartimos el último temita de Quitapenas, ¿sí? Dueño de Nada, que me encantó también cómo lo han hecho. Este tema es del Puma José Luis Rodríguez, ¿sí? Que estuvo en La Voz hace muy poquito en Telefe, así que lo compartimos en la versión de Quitapenas y después nos despedimos. Final, así que leemos si hay tiempo, y si tengo ganas, nada, bien, vamos a leer tus mensajitos. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada, dueño de nada. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. We're in the- ha sido todo, ha terminado la revolución del día de hoy, del día viernes, ya 3 de mayo, ¿cómo se va el tiempo? Sí, se viene cada vez más cerca, está liado, no sabemos si por Fox primero o por Telefe, pero nosotros seguimos haciendo la previa igualmente aquí en Revolución Team. La próxima semana desde 4 webs distintas y en simultáneo. La verdad, cada vez más aliados tenemos, gracias a todos ustedes que están ahí retuiteando, recomendándonos, siguiéndonos, escuchándonos, dejando sus mensajes de cariño. Así que gracias de verdad por unirse, por aliarse a esta nueva temporada de la radio. Nosotros llegamos al final, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 4. Sí, en este caso miércoles a las 4 de la tarde aquí en Revolución Team. El lunes no salimos, pero vamos lunes, miércoles y viernes, vos ya sabés. Vos ya sabes, me encanta, era nuestro nombre cuando empezábamos. Y bueno, obviamente vamos a seguir compartiendo más música, más curiosidades, más secciones. Nuevas secciones se van a ir uniendo. RevolucionTeam.com.ar, ahí encontrás los programas grabados, como el especial de Dulce Amor que hicimos el día lunes, que está fatal, muy visitado. Gracias de verdad por escucharlo, así que estamos muy contentos. Si encontrás, obviamente, todo lo que tenemos para vos, tenemos el saludito de Peter Lanzani para los oyentes, y vamos a ir subiendo algunos recuerdos de estos 3 años que bueno, tenemos ya en la radio, así que para todos ustedes. Nos despedimos. Gracias a Telefe por retransmitir este programa ahí en la web, todos con telefetv.blogspot.com. Gracias de verdad, hermoso programa hemos tenido, vamos a compartir mucho más miércoles a las 4 de la tarde, esto fue Revolución Team, gracias a todos nuestros aliados que nos escuchan desde el otro lado y desde distintas partes del mundo. Adiós, buen fin de semana, vivan intensamente cada minuto. A la voz, escuchad. Ahora Revolución Team se multiplica por 3. Sí, escúchanos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¿Qué esperás? Aliate a la revolución.